Nos quedan todavía dos momentos de trabajo en esta jornada. Uno es el trabajo en grupos, que vamos a pasar ahora a ver cómo nos vamos a organizar, donde la idea es que ustedes puedan expresar en los grupos algunas ideas fuerza, claras y distintas, como para tomar como base para el documento final. Nos interesa mucho ya no solo retomar lo que cada uno hace, que eso ya fue cumplido un poco en los paneles de trabajo, sino identificar obstáculos y plantear propuestas por sobre todas las cosas. Y tal vez los obstáculos pueden ser un tanto genéricos, o sea, no hay por qué detallarlos, sino, como se ha visto acá, bueno, las ambigüedades del Estado, la ausencia de una política, la ausencia de recursos, etcétera, ¿no? La idea es como recoger eso. O sea que tenemos esa instancia en los grupos y luego vamos a trabajar una hora y luego a partir de las 7 en plenario los grupos comparten lo que produjeron, ahí recogemos las notas, los organizadores y luego elaboramos el documento que se los enviamos a todos los participantes para que hagan sus comentarios, sus ok o sus observaciones y eso lo reelaboramos y pasa a ser el documento final de la jornada. ¿Se entienden los pasos? Entonces ahora de lo que se trata es de organizarse en grupos. Pero para que queden no los grupos habituales, y generalmente uno se sienta con las personas que más conoce, les vamos a pedir que se enumeren en 1, 2, 3, de acuerdo a cómo están sentados, así formamos tres grupos, ¿está? Bueno, estamos en la hora prevista. ¿Qué les parece si vamos abriendo los grupos y compartiendo lo que hemos producido? Bueno, a ver si podemos abrir los grupos y empezar a compartir lo que trabajaron. Si pueden acercarse acá adelante, así trabajamos más cerca, más cara a cara. Y nos abrimos un poquito así nomás. A ver si se acercan. ¿Cuál es el grupo 1 de acá? El 1 es este. Bueno, a ver, tomen asiento y vamos a empezar, que es muy tarde, estamos cansados y tenemos todavía un trechito de trabajo importante para que esto quede plasmado en algo. A ver, el grupo 1 son ustedes, ¿no? ¿Te entreveraron? Pasó desapercibido uno. Mariana y Beatriz. ¿Grupo 1? Bueno, tomen asiento. No sé si quieren pasar, pero me parece que no vale la pena. Por allá, por el fondo, Graciela, por favor, tomen asiento. Pueden hablar despacito, pero sentaditos. Bueno, así que por el grupo 1, ¿quiénes son los que nos van a contar lo que trabajaron? Mariana y ella, Beatriz. Nosotros pudimos trabajar nada más que estas hojas que nos dieron de la intervención de López Goldaracena, la última mesa, Jimena Salves. Un poco las conclusiones a las que llegamos es aprobar el proyecto de López Goldaracena, eliminando la incorporación del tiempo límite trabajado o aportado. Judicializar las solicitudes de fojas de servicio para pedir la información, porque no se logra tener la información según la jueza. Aprobar el proyecto de Sonia Mosquera y coordinar con COSAMED y asignar más recursos y crear locales en el interior. Sí. Centralizar en un juzgado al que tiene la mayor cantidad de prueba para evitar la dispersión y la revictimización, mega causas. Crear un órgano de investigación en la órbita de la Fiscalía, un órgano multidisciplinario. Crear la figura del querellante que respeta los derechos de la víctima a la reparación integral y a la participación activa en el juicio. No estamos de acuerdo con la figura del colaborador que plantea el proyecto de Federico Álvarez Petral. Y decíamos que pedir o exigir que el canal público difunda regularmente las causas en curso, los relatos de hechos y el contenido de las investigaciones del equipo de Álvaro Rico. Llegamos hasta ahí. No es poca cosa, ¿eh? Estábamos escribiendo. No es poca cosa. Grupo 2. A lo mejor lo que pasó fue que no entendimos lo que había que hacer. Porque esto que escuchamos recién son cosas concretas sobre cada una de las exposiciones. Nosotros entendimos que había que ver, tratar de ver, de tener un panorama general y de poner cosas generales. De ver cómo lo habíamos visto y qué cosas generales nos parecían que tenía que hacerse, porque si no nos iba a pasar que íbamos a tener que leer todos los documentos y cada punto empezar a discutirlo. No nos preocupemos, eso será problema de cuando nos sentemos a redactar el documento. No, como a su vez estábamos entreverados, no sabemos qué colectivo piensa qué, como para decir esto sí, esto no. Entonces eso es complejo. Bueno, la idea es así. La necesidad de la creación de políticas de Estado en el área de derechos humanos, que sean abarcativas, es decir, que engloben a toda la sociedad, que sean perdurables, es decir, que no sean pensadas solo para un momento, sino que a pesar de que pasen los gobiernos, esas políticas perduren. Encontramos tres grandes problemas para la realización de esto, además de la omisión del Estado en ese sentido. Uno es la falta de coordinación, el otro es la falta de voluntad política, lo que crea interferencia entre poderes y bloqueo en las investigaciones, y lo otro es la falta de recursos. Entonces, a partir de eso, entendemos por parte del Estado que es necesaria mayor educación en el tema de derechos humanos, que es necesario el acompañamiento, en lo que hablamos, en la reparación, que es necesario que haya cambios en la justicia, que es necesario que se trabaje más en la memoria, y que es necesario que se generen más leyes con respecto al tema de derechos humanos. También nos planteamos eso del Estado, pero también nos planteamos, bueno, ¿y la sociedad civil qué debe hacer? ¿Qué entendemos que debe hacer? Bueno, tiene que para nosotros empezar a generar una mayor coordinación, tratar de tener una agenda común, una estrategia común y eventualmente elaborar un proyecto común para trabajo de las organizaciones. Nos parece interesante también la idea de participación en el observatorio que está planteado, que la sociedad civil debe seguir con los reclamos de lo que está resuelto y no ha sido cumplido, que la sociedad civil debe seguir trabajando en la difusión del tema de derechos humanos, también desde la sociedad civil trabajar el tema de la educación, no solo dejárselo al Estado, sino que la propia sociedad civil también trabaje en la educación de derechos humanos, crear iniciativas, tener iniciativas en el área de la memoria, y mayor participación en la elaboración de las políticas públicas. Es decir, que la sociedad civil también pueda involucrarse en la elaboración de esas políticas que le estamos exigiendo al Estado. Eso es lo que... No, está muy bien. Al momento de redactar el documento veremos cómo articulamos lo más específico y puntual con lo más general, pero ustedes... Tiene, por ejemplo, un rubro que tiene que ver con la mejora de la efectividad jurídica y aquí hay una serie de puntos concretos que van en esa línea. Habrá que ir armándolo, ¿verdad? Grupo 3. Ivonne leyó gran parte del resumen que nos dieron. No sé exactamente a qué mesa correspondía, pero bueno, avanzó con nuestras propuestas. Se planteó la necesidad, sobre todo se planteó la necesidad de un operador jurídico presente en el grupo, la necesidad de conocer, mediante la especialización, decía él, del funcionamiento militar desde la mirada de los civiles, no solamente la mirada de los militares, para que tengan mayores elementos de comprensión de los casos que analizan y tienen que decidir y opinar en el momento que lo ven. A esto se añadía también de la necesidad de capacitación de parte de todos los operadores jurídicos que intervienen en un proceso en materia de derechos humanos y también de género. Otro punto es el de la identificación de traducir los términos, decían, de los que estábamos hablando, como de precisarlos, ¿no? ¿Qué significa terrorismo de Estado? ¿Qué significa impunidad? En el mismo grupo, al final, salía, por ejemplo, que impunidad es callar los acontecimientos, ocultarlos de parte del Estado, de seguir hablándolos solamente en determinados ámbitos, como si siguiera siendo oculto, y que parte de la reparación sería lograr una condena moral al terrorismo de Estado, ¿no? Que es parte también de la reparación. Decían, si no hay reparación, sobre lo más importante, no hay reparación si no hay reconocimiento de la sociedad respecto de lo que se ha pasado, si es que no se comprenden los hechos, si es que no se conoce este pasado reciente. Al respecto se enfatiza que hay una falta de concientización de este pasado reciente. No se ha avanzado paralelamente, por ejemplo, en situaciones cuando se descubre en nuevos restos, ¿no? Y la sociedad no se sensibiliza al respecto. Es una noticia más y no pasa nada. En esto, decía una compañera, hay que avanzar en la educación formal, en la educación no formal, en la educación informal, que son diferentes planos en los que se tiene que seguir avanzando. También salió una propuesta respecto a qué hacer frente a las intromisiones del Poder Ejecutivo respecto a la Administración de Justicia, y se dijo en el grupo de que sería importante, que también un punto que se planteó acá de la dificultad de los diferentes grupos, de los actores, de juntarse para hacer determinadas propuestas, que ese sería un punto importante para reflexionar juntos y juntas y hacer acciones específicas, como por ejemplo, presentar esta intromisión del Estado en la Administración de Justicia en los casos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, perdón, por ejemplo, en la Comisión Interamericana, mediante una audiencia pública. Porque a la Comisión Interamericana se puede llegar mediante diversas vías. Una vía es la denuncia individual, que es el caso específico que se lleva a la comisión y luego se evalúa si pasa o no a la corte, caso Hellman, por ejemplo, lo único que tenemos en Uruguay. Pero esa sería una acción, por ejemplo, concreta, o sea, que se deja como propuesta, ¿verdad? Y también sale la propuesta de la necesidad de la creación de una unidad especializada en el Ministerio Público de seguimiento o acompañamiento de casos de crímenes de lesa humanidad, por un lado, en el Ministerio Público, y de otro lado, la creación de una unidad especializada en derechos humanos del Poder Judicial, ¿no? Que también sea gente especializada, así como se crean juzgados especializados para otros temas, que ese tema también, siendo relevante, tendría que tener unidades especializadas. Y finalmente, una pregunta que también salió y se estuvo trabajando en el mismo, es ¿por qué el olvido? ¿No? ¿Por qué el olvido de este pasado reciente? Y ahí hay varias respuestas, decían, hay varias responsabilidades, y entre esas varias responsabilidades también hay que reconocer la responsabilidad de quienes salieron, de la ansiedad de rescatar la memoria, de denunciar lo que había pasado, y cómo todavía esto, hablarlo, seguía costando, estaban todavía presentes los miedos, y un conjunto de cosas que, bueno, aquí se trabajó mucho en estos dos días. En general, eso es lo que anotamos. No sé si alguien más quiere complementar del grupo. ¿No? Bueno. La anécdota de mi hijo, simplemente con respecto al olvido, es cuando yo, hablando con él, por ejemplo, uno de mis hijos, el tema de la impunidad y de la ley de caducidad y todo lo demás, y lo que había pasado en dictadura, y él me miró y me dice, mamá, es como si yo te pidiera que vos me cuentes de la batalla de las piedras. Perdón. Creo que se oyó, porque tengo la voz fuerte. Sí, se oyó, sí. Digo que él lo vivía, lo que yo le explicaba, del pasado reciente, y por eso hablábamos del tema del olvido, hasta tal punto penetró el tema del olvido en los jóvenes, por ejemplo, no solo en los jóvenes, pero especialmente me preocupa los jóvenes, y jóvenes que están muy cercanos al tema, porque tanto mi marido como yo fuimos presos políticos, o sea que ellos han vivido el tema de muy cerca. Sin embargo, frente a planteos concretos, me dice, bueno, eso que ya dije, mamá, es como si yo te preguntara a ti que me hables de la batalla de las piedras. O sea, como una cosa totalmente lejana, que ya pasó, que ya está laudada, que ya está escrita en los libros de historia, como si hiciera 50 años o más que pasó, o 60, o 70, o 100. A ver, algunos comentarios y algunas precisiones como para recoger en el documento. Esto último, yo te diría que es muy así, que verdad que los jóvenes muchas veces no quieren escuchar, pero habría que ver por qué no quieren escuchar. Digo, me parece que a veces tiene que ver también con que genera cierta angustia que no están dispuestos a enfrentar. Y a veces también desde los adultos nos cuesta hablar. Yo he tenido en la clínica muchos adolescentes que recién descubren después de mucho tiempo lo que vivieron sus padres en la dictadura y ellos nunca fueron informados de esa situación, ¿no? O sea, creo que el tema del silencio no es solo un problema de una generación, es un tema que nos afecta a todos y que habría que trabajarlo. Me llamó la atención en los relatos de los grupos, hay un tema que apareció mucho hoy y que creo que es bastante central en todo esto, que no fue recogido, que es el tema de la teoría de los dos demonios. O sea, creo que esto es un poco una de las claves de comprensión del tema y es algo que atenta mucho sobre esta dignificación de los afectados, ¿verdad? O sea, la teoría de los dos demonios de alguna manera culpabiliza también a las organizaciones militantes de la crisis institucional. Entonces, me parece que debería recogerse eso en el documento como uno de los ejes, ¿no? La otra que me queda un poco de duda, y esto es más bien una duda técnica, en algunas de las propuestas del ámbito jurídico, ¿de quién es la potestad de poner en marcha eso? Por ejemplo, ¿es posible agrupar las causas en un solo juzgado? ¿De quién dependería eso? En realidad es una cosa que debería cambiarlo la Corte. Bueno, va a haber una coordinación de jueces. Si hay dos casos que están siendo tratados en diferentes juzgados, sigue el que tiene la causa más antigua, ¿tá? En realidad acá no es que estén dos casos, está siendo dos casos iguales siendo tratados en el mismo juzgado, pero el caso de la operación Morgan está disperso entre varios juzgados. ¿Tá? Entonces, como no es una identidad absoluta, pero en realidad, conociendo lo que es la operación Morgan, capaz que es mucho mejor hacerla una sola sede. Por eso es lo que planteábamos, de decir, bueno, o vamos a la causa más antigua o vamos a la causa que tal vez no es la más antigua, pero que avanzó más porque recogió más pruebas. Entonces ahí es un tema de que supongo que de última tendría que resolverlo la Corte, que tiene cero voluntad política para variar, pero en definitiva esa es un poco la idea de para no repetir los testigos, para no repetir pruebas, etcétera, etcétera. Es eso, nada más. El agrupamiento, dices tú, en un mismo juzgado. No, porque hay muchas indagaciones que aportan a todos los aspectos de la causa. O sea, evitamos la duplicación de testimonios, ¿no? Y de prueba. Exacto. Sí. Cerramos, ¿no? Yo creo que hay cosas interesantes. Por lo que yo estoy viendo, hay como tres grandes bloques de propuestas que tienen que ver con la temática judicial, con el tema educación, sensibilización, formación, ¿no? Desde la formación curricular básica en derechos humanos hasta la formación de operadores jurídicos o de técnicos de la salud, etcétera, etcétera. Y otra que tiene más que ver con el papel de la sociedad civil en todo esto, ¿no? O sea, el involucramiento de la sociedad en su conjunto y la posibilidad de superar el circuito, digamos, de los afectados o de los más cercanamente solidarios con ellos para poder transversalizar el conjunto de la sociedad. Como que las propuestas podrían ir medio por esos tres lados. Y en cuanto a la detección de dificultades, bueno, básicamente la coordinación, la ambigüedad en la voluntad política o la ausencia o los hechos aislados de avance que después quedan solos y no generan efectos. Básicamente creo que es eso, y los bloqueos en algunas investigaciones producto de espacios de poder que aún están activos, ¿no? Yo quería participar en algo que fue un tirón de orejas de Giorgi, que es el tema de la verdad, que está como escondido en esas propuestas, que no fue tratado en mi grupo, se trató la parte jurídica, justo la que yo no soy amante de lo jurídico, pero no sabía cómo se iba a tratar en los otros dos grupos. La verdad, para familiares es una de las partes más importantes de la reparación. El saber la verdad es la verdad es la que combate con mayor precisión la teoría de los dos demonios. Ahí quedan claros quiénes fueron los victimarios, quiénes fueron los asesinos y quiénes fueron las víctimas y qué carácter tenían cada uno de ellos. Ahí marca la responsabilidad de los estados. No está marcado en ningún momento la responsabilidad del estado más importante del mundo, Estados Unidos de Norteamérica. Están marcados, sí, los estados que acompañaron las políticas represivas continentales que elaboró Estados Unidos de Norteamérica para implementación de políticas económicas y políticas de exterminio y políticas de dominación. La verdad, a veces la ocultamos nosotros, no solo los organismos de Estado. Nos olvidamos nosotros de que es una parte muy importante y que viene a ser un poco el primer acto de justicia para los que están en la órbita de la justicia. La verdad es para nosotros la parte más importante de la justicia. Bien, bien, será incorporado entonces. ¿Más aportes, comentarios, cosas que consideren de que tienen que estar o estar en el documento? Adelante. Una de las formas de saber la verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo, es hacer los juicios. Es a través de la investigación y de los juicios, y yo creo que la verdad y la justicia van de la mano, o no van. Avanzar con los juicios. Y yo no sé si realmente estoy muy de acuerdo con una mega causa. A mí me parece muy importante en el interior del país que se hagan los juicios también. En cada uno de los lugares es sumamente movilizador para la gente en el interior, que de repente no está en este movimiento que nosotros podemos tener en Montevideo. Y la otra cosa que me parece importante es demostrar lo que fue la dictadura. Yo creo que es muy educativo mostrar todo el pasaje por las cárceles, desde el año más o menos del 72 en los cuarteles hasta el 85, 84, fin del 84 por lo menos, todo el periodo, y no mostrar cosas parciales. Me parece que es importante mostrar todo, y ahí encontramos gente detenida de todos los sectores políticos, de todas las corrientes de pensamiento. Eso tiene una importancia, una vitalidad muy importante. Creo que estoy totalmente de acuerdo que la verdad es muy, muy importante, pero que va a salir solo si avanzamos con la investigación y avanzamos con los juicios, que quedan un montón por hacer. Hay un montón de hechos, pero hay un montón por hacer, y eso creo que lo más o menos lo vivimos todos los días. Así que... A ver... Uno de los objetivos que nos planteábamos en este diálogo era construir un saber interdisciplinario también. Y creo que acá hay un elemento importante, porque los juicios echan luz sobre la verdad a nivel de una casuística determinada. Pero creo que si no se complementa con el análisis histórico y político, esos hechos pueden aparecer como hechos aislados, ¿no? Entonces, en esa medida creo que acá hay todo un circuito, y además lo que los juicios generan también es importante que llegue a la opinión pública, que se transforme en producto comunicacional y que, o sea, que son como circuitos de retroalimentación que hay que ponerlos en marcha, porque, digo, posiblemente sea muy discutible, pero los juicios corren el riesgo de terminar en sanciones personales a personas que cometieron atrocidades porque eran malos, ¿no? Entonces, creo que si no se enmarca en un análisis del significado político, histórico, geopolítico, como planteabas tú, corremos el riesgo de que en realidad la verdad quede fragmentada, ¿no? Y en esa medida me parece importante poder buscar esa complementación entre distintos saberes, ¿no? Bueno, no sé, ¿quién quiere decir algo más? No, digo que desde Crisol venimos impulsando para el próximo año que se festejan los 40 años del golpe, tratar de... se conmemora. Se recuerda. Lo que pasa que yo tengo el síntoma aquel del... Sí, se conmemora la huelga general. Y se festeja así, porque se festeja la valentía del pueblo de salir a la calle a enfrentar a este golpe. Y sacar para el 27 de junio el Día de la Memoria. De ahí donde se podrían plantear todos estos temas de la memoria en amplitud. De también visualizar, para echar por tierra el tema de los dos demonios, que el demonio no fue exclusivamente uruguayo, fue de toda América. O sea que el Plan Cóndor lo demuestra. Nada más que eso. Bien, podría ser una propuesta concreta a recoger, ¿no? Hablando justamente de memoria, que ya estaba hablándolo con Chela hace un rato, el tema de incorporar, o por lo menos, o sea, me salgo de lo jurídico, aviso, pero puedo hacerlo, ¿verdad? Gracias. Gracias. Pero un poco también viéndolo en las inspecciones oculares, algunas que me dejan y otras que no, pero rescatar y tratar de recuperar y de preservar los sitios de memoria. O sea, lo que existe dentro, por ejemplo, lo que puede ser el 300 Carlos o lo que exista dentro de cada uno de los centros clandestinos y no tan clandestinos de detención, de exigir que esos sitios se mantengan lo más incambiado posible, porque muchos han sido cambiados, y establecer que placas o lugares de recordación, porque van a pasar los años y no va a haber nadie que vaya a ir a verlos, a decir, como fuimos el otro día al 300 Carlos, decir, ah, y acá está la escalera de los 17 escalones. No van a estar las personas que reconocen esos 17 escalones. Y es necesario que las próximas generaciones sí lo conozcan. Y eso hace a la memoria y justamente hace al conocimiento de lo que pasó en el Uruguay. Hay una propuesta del Grupo de Altas Autoridades en Derechos Humanos de Mercosur, donde da lineamientos para los lugares de memoria, un poco en esta línea, ¿no? Que eso podría ser en todo caso un referente a rescatar, ¿no? Claro, sí, lo aprobó. El punto es que hoy día... También lo aprobó Paraguay, pero... Sí, el punto es que hoy día eso no está para nada contemplado. Yo he ido a diferentes lugares y están modificados. Sí, o claro. Sea, pero digo de rescatar eso como pidiendo que se aplique, que se utilice, está, ¿no? Sí, como referente. Está ella, un poquito estaba ella antes. Es solo complementario, muy cortito, que una propuesta de trabajo coordinado puede ser también trabajar en los ya autorizados, que es señalizar los lugares de reclusión clandestinos o legales, y hacer una publicación histórica de quiénes y cómo era el método. Eso puede ser un trabajo para las organizaciones sociales sin demasiado costo, y que nos puede ayudar a difundir en cada lugar, en cada barrio, un poco, además de tener la visión nacional, la territorial. Eso es una... Claro, pero trabajarlas más al señalizarlos y redifundir o sí, profundizar. Ya hay una publicación. Ya se está haciendo. Pero digo, el centro de fotografía de la Intendencia de Montevideo, claro, pero, que lo hizo Magdalena Broquetas, que es sobre los centros de detención. Yo estoy hablando de todo el país. Estás mencionando que se ponga la placa y se haga en todo el país. El trabajo de investigación está hecho. Podría ser algo también a pensar con esto del Día de la Memoria, ¿no? Gracias. Es para compartir con ustedes cómo en la región, mediante los diferentes casos que han llegado a la Corte Interamericana, se ha logrado este tipo de reparación, ¿no? Porque en las sentencias de la Corte lo que vamos a tener siempre es una parte de reparación personal para la víctima, si vive, si sobrevive, o para sus familiares, o para quienes pusieron la causa, y una reparación colectiva, mediante políticas públicas diversas. Entonces, una forma de reparación colectiva, en los diversos casos que hemos tenido en la Corte Interamericana, ha sido el establecimiento de ese tipo de espacios de reconocimiento, de visibilización, para que nunca más pase aquello. y solamente quiero decirles con esto que no olviden que los derechos humanos son transnacionales. Los derechos humanos no terminan en el territorio. Si no sentimos que la justicia llega a nivel nacional, de los tribunales nacionales, que tienen todo el derecho de acceder y de ir a tribunales internacionales. Estoy hablando específicamente de la Comisión Interamericana y de la Corte. Uruguay tiene una sola sentencia. Cuando ustedes tengan alguna oportunidad, ahí se metan a internet, miren las otras sentencias que tenemos en Chile, en Perú, en Argentina, México, en casos concretos. Por ejemplo, otro tema, pero eso tiene que ver con violación de derechos humanos, el caso Campo Algodonero versus México, ¿no? Que es una de las cosas más recientes, que tiene que ver con género, por ejemplo. O sea, mucha cosa que viene de allí y que también es derecho de todos y de todas. Que no olviden eso, que también tienen un derecho allí y que tienen posibilidad de intervenir ante la comisión mediante diferentes instancias. Nada más. Lo que dice la compañera es así, y por algo existió el Plan Cóndor, en el cual nosotros sabemos todo el daño que hizo a todos los países. Pero yo quiero decir una cosa con respecto el reconocimiento de la memoria. En la ley 18.596, el artículo 7 y 8, está aprobado. Se supone que había que cumplir lo que está aprobado en esa ley. Yo les quiero hacer dos cosas. Hoy se fue Álvaro Rico y me quedé sin decirle. Cuando sale el libro de la historia reciente, la cárcel de Paso de los Toros no existió. O sea que la impunidad llegó hasta ahí. No existió. La cárcel de Paso de los Toros no está dentro de la historia reciente. Tuvimos que salir corriendo a hacer una entrevista con Álvaro Rico, un grupo de compañeras en el cual llevamos todo organizado, las mujeres que tuvimos, de dónde vinimos, cómo estábamos, la celda, no sé, todo, se lo llevamos todo. Y después él nos dijo que sacó un CD con respecto a la cárcel de Paso de los Toros porque ya no podía poner en el libro. Yo sé que un CD, que era lo que yo le iba a decir hoy, no es lo mismo. Una cosa es el libro que tú llevaste para tu casa y otra cosa es un CD que tenés que entrar y ver cómo y buscarlo. De todas maneras, la pregunta iba a ser si en los últimos libros había salido algo sobre la cárcel de Paso de los Toros, que lamentablemente algunos compañeros y compañeras que tuvieron presos no sabía que existía hasta cuando empezamos a hablar. Porque los milicos supieron ocultar muy bien lo que fue el terror y lo que fue creado en el interior de la República, y nada menos donde fondearon el cuerpo de Hoffman. Entonces, eso fue muy grave lo que pasó. Lo que yo quería decir a los compañeros es que hace muy poco un edil de Tacuarembó pidió para hacer un homenaje a quienes estuvimos en la cárcel poniendo una placa y pidiendo que permitiera a que nosotros entráramos el día de ese homenaje. No importaba que tuvieran los milicos, fueran con nosotros, sino que pudiéramos entrar. Eso fue negado. Desde la Junta Departamental, ni los blancos y los colorados en Tacuarembó se pusieron de acuerdo. El edil de Tacuarembó pidió en Tacuarembó, discutió en Tacuarembó y no aceptaron los blancos y los colorados que se nos hiciera el homenaje. El pedido está hecho en el Ministerio del Interior, que todavía no ha respondido. Pero hoy yo estuve hablando con Miranda a ver qué pasaba, porque Miranda está en esto. Entonces, como el 9 viene el compañero que va a presentar un libro, que están todos invitados, el 9 a las 8 de la noche, ese compañero que pide el homenaje va a estar presentando un libro. Ahí Miranda va a hablar con ese compañero para ver cómo coordina para hacer ese homenaje. Yo creo que es muy importante, compañeras y compañeros, que se reconozca algo en el interior, porque lamentablemente el interior sigue sin existir. Existen muy pocas cosas que ha trabajado la compañera, los compañeros acá, que han ido a... Y nosotros hace poco también tuvimos en Paso de los Toros, tratando de ver... Pero existe mucho miedo. Los milicos han trabajado muy bien, han amenazado, son los vecinos de los mismos compañeros y es muy difícil. Entonces, si nosotros tenemos que tener en cuenta todo este tipo de cosas, hacer algún día en el interior en alguno de los lugares. Eso, muchas gracias, compañero, por permitir decir. Lo del libro es en el Salón Dorado el día 9 a las 20 horas. A ver, de todos modos parece que a lo largo de estos días hemos encontrado varias situaciones donde hay cosas que están escritas pero que sin embargo no circulan y no llegan lo suficiente, ¿no? Ya, eso yo lo planteó Álvaro Rico, y creo que es algo que aparece esta brecha entre investigación que se plasma en algo escrito y circulación de conocimiento a nivel de la gente, ¿no? Que creo que es algo que tendríamos que pensar, a ver qué está pasando, ¿no? Porque es una forma de silenciar también, es una forma de silencio, lo de que no se vea lo que está escrito y no se utilice y no se tome en el discurso, ¿no? Ni del ámbito político, pero tampoco de lo popular muchas veces. Bueno, no sé, creo que estamos un poco en la hora como para ir cerrando. A mí me llamó la atención, y supongo que ustedes también, cada uno de los expositores contó cosas que no sabíamos. O sea, que ni siquiera los que estamos en el tema estamos enterados de todo. Entonces también capaz que hay que aceptar los mecanismos de comunicación entre nosotros, ¿no? Sí. Como propuesta. Bueno, para nosotros es un poco difícil plasmar en un documento el apoyo a un proyecto que no lo tenemos. No sé si lo dejó, pero no lo tenemos. Lo que sí podemos recoger es la necesidad de actualizar la ley y ser más inclusivo, ¿no? Pero el proyecto como tal después se verá cuál es, ¿no? Bueno. Digo, yo conozco el proyecto de Golda Aracena, simplemente habría que hacerle una modificación en el artículo octavo. De más, es totalmente abarcativo de todo el punto de vista, tanto jurídico como económico y social. Así que, por lo tanto, digo, que Crisol tenga uno, podrá tener, nosotros también, como Comisión para el Reencuentro de los Uruguayos, han presentado montones de documentos, ¿eh? Pero me parece que ese... El de Goracena, si, digamos, están todos los puntos, abarca toda la temática. Lo único que hay que modificar es el artículo octavo y nada más. Y ahora nosotros hicimos acá que en el equipo, digamos, eliminar los aportes jubilatorios. Bueno, entonces cerramos, agradecemos muchísimo el tiempo, el esfuerzo y los aportes. Y van a... ¿Nos pueden dejar la hojita de evaluación? Ah, las hojitas de evaluación, porque todos dijeron que estaba todo muy bueno, muy rico, pero no lo escribieron.